Bueno, seguimos haciendo territorialidades del programa radial de la Asamblea Parabachasca dentro de los temas que habíamos anticipado para el programa de hoy. Tenía que ver con, bueno, nosotros decíamos, ¿no?, las luchas territoriales de las comunidades indígenas de Córdoba y la presentación del libro Entre Renaceres, Autovías y Títulos Comunitarios de Tierras, una aproximación a la historia indígena de Cosquín, de Pablo Reina, con quien ya lo tenemos en comunicación telefónica. Él es historiador del pueblo Comechingón, para saludarlo y para poder hablar un poco sobre ello. Pablo, muy buenas tardes, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos. Bueno, en primer lugar, para contar un poco aquí la audiencia del Valle de Parabachasca, ¿en qué consiste este trabajo, este libro de investigación también, ¿no?, que van a estar presentando el próximo día sábado? Bueno, es un libro que de alguna forma responde a lo que el antropólogo Rito Segato le llama una antropología por demanda, ¿no? En este caso sería como una historia por demanda. En torno a la comunidad indígena de Las Tunas, que está conformada por varias familias comuneras de ahí de Cosquín, se conformó un grupo de acompañamiento entre los que estamos, bueno, gente que pertenecemos a las comunidades, pero también gente que pertenecemos a ambientes académicos, a asambleas ambientales, a bibliotecas populares. Y de alguna forma, ¿sí?, empezó a surgir esta idea de poder reconstruir el pasado, ¿sí?, que estaba en la memoria, que está en los testimonios, que está en los recuerdos de las familias, pero que no ha sido expresamente documentado, ¿no? Y bueno, a partir de ahí salió el impulso de poder empezar a investigar y ordenar ya lo que existía, lo poquito que había en torno a la comunidad indígena de Las Tunas. Y bueno, es un trabajo que bueno, con mucha gratitud acepté en hacer. Y bueno, y ahí empezó todo un trabajo de investigación histórica. Yo soy licenciado en historia, así que bueno, ahí trabajo en archivo, trabajo con testimonios orales, trabajo con mapa, cruzamiento de fuentes, de datos, y poder reconstruir un pasado indígena que al menos tiene 450 años en la ahí en la región, ¿no? Y puntualmente en Cosquín. Bien, dentro de ese paso indígena y en particular en esa zona, y un poco está ahí en el adelanto de lo que va a ser la presentación del trabajo, es lo que tiene que ver, Pablo, con los derechos territoriales de las comunidades indígenas generados en 1817. Cuando ustedes los mencionan allí, cuando las comunidades compran su propia tierra y que a lo largo de allí en adelante, como en tantos otros lugares más, está siempre en conflicto latente por parte, sobre todo, del gobierno o de los gobiernos, ¿no? Sí, es un hecho inédito en Córdoba, es un hecho muy poco conocido. No es el único, ¿sí?, en el que comuneros y comuneras en algún momento, ya sea de la colonia, ya sea en el periodo republicano del siglo XIX, deciden comprar sus propias tierras, adquirir sus propias tierras para evitar futuros conflictos. Nosotros tenemos que pensar que en 1816 se declara se hace la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se estaba viviendo un momento bastante conflictivo, de incertidumbre, muy turbulento, con respecto a los destinos de lo que había sido hasta ese momento el Virreinato del Río de la Plata, y que empezaba a tomar forma como con la idea de un nuevo país, que prontamente se llamara Argentina. Y en ese momento, como para reasegurar ese pasaje de lo que es un orden colonial hacia un orden republicano, los comuneros, con mucho tino, con una lectura política bien correcta de esa coyuntura, deciden comprar sus propias tierras. Se la compran a una orden religiosa, que es la orden de los Padres Belermos, compran más de 2.000 hectáreas y se genera un título de tierras comunitarias que, como decíamos, es bastante poco conocido en Córdoba y es inédito. Esto lo que hace es que a partir de entonces las familias Ortiz, Puello, Ledesma, Quinteros, son varias familias indígenas, empiecen a tener la posibilidad de estar en su territorio y administrarlo comunitariamente, ¿sí? Y en términos legales, en los términos en el que esa ese estado que se estaba construyendo quería que estén las tierras. Mhm. Bueno, obviamente, a finales del siglo XIX y con un estado racista como fue el estado que dominaba Julio Argentino Roca y que acá en Córdoba estaba dominado por Miguel Juárez Celman, su concuñado, lleva adelante procesos de expropiación de tierras a las comunidades indígenas, desconoce esta titulación y ahí tenemos un primer cercenamiento de los derechos territoriales de la comunidad de indios de Cosquín. Y esto obviamente se termina de completar, lamentablemente, con el trazado de la autovía de Punilla, cuando el liberalismo cordobés, el mismo de final del siglo XIX, porque uno lo tiene que entender en estos términos, son dos coyunturas muy parecidas, la de final del siglo XIX y la actual, el liberalismo cordobés avanza nuevamente sobre las tierras que están tituladas en términos comunitarios y bueno, y realiza una puesta en escena en la que se desconoce primero la entidad de la comunidad y en la que se sospecha en torno a la identidad de la comunidad indígena. Esto que está ocurriendo en la actualidad ocurrió a finales del siglo XIX. Bueno, eso es muy interesante, digo, porque bueno, en el Valle de Parabachasca ha sucedido un proceso similar, digo, y trazando un poco también con lo que está sucediendo en otros territorios como en Jujuy, ¿no? Y aun cuando hay convenios internacionales, con el convenio 169 de la OIT, y tanto que reconocen la preexistencia de los pueblos originarios, preexistencia del Estado Nacional, aun así estos proyectos extractivista, como el caso de las autovías en la provincia de Córdoba, cuando el Estado y los gobiernos deciden avanzar, lo hacen aún pisoteando todo tipo de legislación y reconocimiento que tienen las comunidades indígenas, ¿no? Y ahí uno puede entender que en realidad, si bien el colonialismo terminó en 1810, han pervivido, ¿sí?, ciertas prácticas, ciertas maneras de pensar, ciertas formas de regentear el poder, que están ligadas a una mentalidad colonial. Es por eso que desde el ámbito indígena nosotros decimos que aún vivimos en un contexto de colonialidad, ¿sí? Porque tenemos una gran batería de legislación que protege la presencia indígena, como la que vos nombrabas recién, la 26.160, la ley 24.071, el artículo 75, inciso 19, la ley 23.302, la ley 10.316 en Córdoba, la ley 10.317. Podemos ir hace un ratito largo. Tenemos gran mu mucha normativa, pero lo que falla, sí, lamentablemente, es su aplicabilidad. ¿Y por qué falla? Esa es la pregunta. Se le pregunta, y ahí uno puede establecer un puente directo entre los intereses económicos y los intereses políticos. ¿Sí? Hay intereses políticos estratégicos de explotación de lo que desde la mirada del capitalismo se le llama recursos, que es la naturaleza, y por lo tanto se desconocen ciertos derechos. ¿Sí? Es lamentablemente la historia del Estado moderno la estamos viendo en este pequeño caso. Sí, bueno, por eso creo que es tan importante eso, primero el trabajo de investigación del que han realizado y luego su difusión y su compartir también para justamente poder tejer cómo hay esos lazos de colonialismo, de racismo y de extractivismo en la actualidad que permanecen en estos 200 años. Pablo, contanos un poco, la presentación va a ser este sábado 19 de agosto a las 10:30 horas, ¿en qué lugar? Y un poco ahí la invitación. Sí, me encantaría darles un lugar preciso, sí, pero es calle pública sin número, Paraje Las Tunas. Estamos invitando, sí, va a ser el sábado 19 de agosto a las 10:30 de la mañana, estamos invitando a toda la población de todos los valles de la ciudad de Córdoba, porque no es tanto por la presentación del libro, sino para acompañar a la comunidad, porque es un hecho inédito y porque entendemos que es la posibilidad de que con la movilización popular se pueda empezar a torcer un poco un destino que ya viene siendo trazado por lo menos desde 1817, cuando la comunidad compra su propia tierra, pero empiezan avances sobre la tierra. Digo, esa pelea se está dirimiendo en el presente. Entonces, la invitación es, bueno, que nos movilicemos, ¿sí? Hay algunos que estamos más cerca, otros que estamos más lejos, para acompañar a la comunidad, que estemos allí presentes. La comunidad, aparte de presentar el libro, la comunidad nos va a contar en qué situación legal está, va a estar Paola Bernal acompañándonos un poco con la música, y entendemos que va a ser, además de un acto de planteamiento político, un acto de rebeldía, va a ser la posibilidad de encontrarnos y seguir caminando con alegría hacia otro futuro que creemos que tenemos que trazar entre todos. Bueno, ahí está hecha la invitación. Bueno, nuevamente muchas gracias a vos, a las comunidades, también a la comunidad de las TICA por ello, y reiteramos ahí la invitación para el próximo sábado 19 de agosto a partir de las 10:30 de la mañana allí. Muchas gracias, Pablo. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego.